unconscious, he's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. ¿No está consciente y no respira? Sí, no respira. Okay, so the doctor. ¿Y no está consciente tampoco? No, no está consciente. ¿Ha visto el médico lo que ha sucedido? Doctor, ¿vio usted lo sucedido? Sí, sí, lo confirma. Vale, estamos en camino. Esas preguntas son solo un par de minutos, pero ya estamos en camino. Gracias, gracias. Le está haciendo un masaje cardíaco, pero no responde. Vale, estamos en camino, ya llegamos. Gracias, gracias.